Sabemos por experiencia lo que significan las palabras positivas en nuestra vida. Palabras de aliento, con un lenguaje simple y directo. El padre Jorge Nardi nos acerca su reflexión para este día. Palabras de aliento. Es muy sanador ser vínculos de solidaridad entre los demás, porque dando, recibimos. Por eso ahora te voy a contar esta historia. Dicen que en un pueblo pequeño una mujer se llevó una gran sorpresa al ver que había llamado a su puerta un extraño que le pedía algo de comer. «Lo siento», dijo ella, «pero ahora no tengo nada en casa». «No se preocupe», dijo el extraño. «Tengo una piedra en mi bolso. Si usted me permitiera echarla en una olla de agua hirviendo, yo haría la más exquisita sopa del mundo». A la mujer le picó la curiosidad, puso la olla al fuego y fue a contar el secreto a sus vecinas. Cuando el agua rompió el hervor, todo el vecindario se había reunido allí para ver al extraño y su piedra de sopa. El extraño dejó caer la piedra en el agua y luego probó una cucharada y exclamó: «¡Deliciosa! Lo único que necesita son unas cuantas papas». «Yo tengo algunas», gritó una mujer, y en pocos minutos regresó con una gran fuente de papas que fueron directamente a la olla. El extraño volvió a probar el brebaje y añadió pensativo: «Si tuviéramos un poco de carne sería mucho más apetitoso». Otra ama de casa salió zumbando y regresó con un gran pedazo de carne que el extraño introdujo en la sopa. Volvió a probar el caldo, puso los ojos en blanco y dijo: «¡Ah, qué sabroso! Pero si tuviéramos unas pocas verduras sería perfecto». Una de las vecinas salió corriendo y regresó con una canasta de cebollas y zanahorias. Después de introducirlas en el puchero, el extraño probó de nuevo el caldo y en tono autoritario dijo: «Platos para todo el mundo». La gente se apresuró a conseguir platos y cubiertos y algunos regresaron trayendo incluso pan y fruta. Luego se sentaron todos a disfrutar de la espléndida comida, mientras el extraño repartía abundantes raciones de su increíble sopa de piedra. Todos se sentían extrañamente felices mientras reían, charlaban y compartían por primera vez su comida común. En medio del alborozo, el extraño se escabulló silenciosamente, dejando tras de sí la milagrosa piedra de sopa, que ellos podrían usar cuando quisieran hacer la más deliciosa sopa del mundo. Tantas veces nosotros decimos, como la mujer del cuento, que no tenemos nada para dar. ¿Cuántas veces pensamos en lo que nos falta, creyendo que lo que necesitamos supera lo que tenemos? Si cada uno de nosotros pone en la gran mesa de la vida lo que tiene, sus talentos, sus dones, nos sorprenderíamos como los personajes del cuento. Podremos convertir la falta en abundancia. Tendremos una mesa en donde cada uno tendrá un lugar sin excluir a nadie. Por la solidaridad, habrá pan para todos y en abundancia. Palabras de aliento, mensajes alentadores para mejorar la relación con nosotros mismos y con los demás.